Barrias, viendo un poquito de lejos la práctica física que están haciendo. Ah, bueno, toca físico hoy, me imagino que preparándose para lo que viene con la mejor de las expectativas. Por supuesto, sí. Ya entramos en la tercera semana de entrenamiento con mucha carga física y algo de básquet, sumándole un poquito más para poder enfrentar este fin de semana el cuadrangular que vamos a disputar acá de local. Así que bien, con mucha expectativa y ilusión. Gustavo, ¿cómo vivís este momento para vos de volver, no? Obviamente a Estudiantes, me imagino que debe ser un significado también especial volver a estar al frente del equipo después de la gran temporada que tuviste llevándolo a la final hace dos temporadas. ¿Cómo vivís este reencuentro, no, con el equipo? Mirá, bien, era muy muy deseado por mí regresar a dirigir a Estudiantes. Es un lugar que considero muy especial. Sinceramente, sentirse en casa. Por eso, más allá de quien esté formando la escuadra o el equipo, tiene mucho que ver, en mi caso, cómo me siento en el lugar para poder trabajar y para poder transitar una temporada que son duras, que son largas. Entonces, obviamente que estoy en el lugar que se puede encarar de la mejor manera ese tipo de cosas. Así que estoy muy satisfecho también con el plantel que hemos armado. Obviamente que hay que trabajar mucho y hay que tener los pies sobre la tierra constantemente, porque como recién decía Nico, veníamos viene ya de dos temporadas seguidas Estudiantes de llegar a la final, cosa que no es fácil, y armando el mejor de los equipos uno sabe muy bien si se asegura de que va a estar en esa condición. Así que bueno, eso debe estar en la retina o en la mente de todo el Bataraz y de toda la Barría, y eso hay que tratar de manejarlo sensiblemente para que no influya en una presión extra que no deje trabajar tranquilo en el año en general. Eso te iba a preguntar justamente, ¿es un desafío para vos poder volver llevar a Estudiantes como estuvo justamente en estas últimas temporadas a los primeros planos, o te genera también un poco de presión? No, la presión está siempre, es imposible que no aparezca. El club está en un proceso de reestructuración en algunas cosas, por eso yo también arreglé por dos temporadas para sumarme a eso. Pero por eso te decía, más allá de que nosotros como institución sabemos para dónde queremos apuntar, la presión de estar en lo más arriba siempre lo va a tener Estudiantes por las dos temporadas últimas que viene generando y por el nombre que lleva de por sí, ¿no? Por la historia que tiene. Pero ahí es donde tenemos que ser conscientes nosotros, estar a los pies sobre la tierra, trabajar tranquilos y llevar la temporada a un lugar donde nosotros nos sintamos satisfechos. Después se verá si es final, si no, si a dónde llegaremos. Gustavo, si bien imagino que están trabajando pensando en ustedes sin mirar tanto a los demás equipos, ¿qué te parece esta temporada de la Liga Argentina, sobre todo teniendo en cuenta los equipos que se han armado en la zona norte, ¿no? Que realmente parecen muy poderosos? Sí, coincido. Este año, al igual que generalmente, el norte siempre presenta por ahí algún equipo más que en el sur, con un armado especial, ¿no? O un armado pretencioso. Está comprobado de que normalmente sucede, ¿no? El norte, asciende, ya lleva dos temporadas seguidas con un ascenso de ese lugar. Así que veo que hay varios equipos, bueno, sobre todo Salta, que tenía la posibilidad o la duda si podía mantener o no la categoría o comprar la plaza. cual se ha armado bien y hay otros equipos que se le han sumado. Pero este año también veo en el sur la posibilidad de varios equipos de querer ser protagonistas. Y eso indudablemente le hace bien a la liga en general. Mientras más competencia haya ahí, mejor básquet se va a ver y más entusiasmo va a haber para que vaya gente a la cancha. Considero que por ahí son demasiados equipos en TNA, en la liga argentina. No me voy a acostumbrar a decirle, me gusta más decir TNA, sé que estoy ya pasó, pero bueno, hasta que no me acostumbre no lo vamos a sacar de mi boca. Pero me parece que por ahí están hay muchos equipos y por ahí eso es lo que puede llegar a peligrar, a lo mejor que no se pueda darle toda la calidad que tendría que tener la categoría, pero también entiendo de que llevado al terreno de poder empezar a desarrollar jugadores es la categoría, tanto con el federal, para poder hacerlo, pero bueno, hay un equilibrio que hay que buscar para que no se desvirtúe eso. Bueno, Gustavo, y ahora el 22, en dos días nomás, se viene la Copa Primavera en Lavarría, Copa Preparativa. Esa es la buena noticia, y la mala, que no vas a poder contar con Julián Morales, que se lesionó. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí. Bueno, la buena es esa, ¿no? Empezar a estar en cancha y empezar a competir un poquito para que se empiecen a conocer mejor aún los jugadores, porque hay muchos chicos que se juegan por primera vez juntos. Y la mala es esa, ¿no? La de Julián, que lamentablemente en una práctica tuvo un accidente, el cual lo deja afuera más o menos por 2 meses, un esguince de rodilla importante, el cual no escapa a lo que pasa normalmente que sucede en una temporada, pero bueno, no me lo esperaba ya, porque quería conocerlo, es uno de los chicos que es nuevo para mí, y que tengo mucha proyección en él para que se transforme en un jugador importante, pero bueno, tendremos la paciencia suficiente como para que se sane bien y que vuelva lo antes posible, pero bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos el contacto hasta aquí y bueno, nada, éxito para la temporada y lo mejor para este cuadrangular amistoso que van a estar jugando desde el domingo allí en Olavarría. Bueno, muchísimas gracias y también decíamos lo mismo nosotros, esperemos que tengamos una liga buena en la cual podamos estar disfrutando e ilusionándonos a la vez. Seguramente te vamos, por lo menos yo te voy a estar molestando seguro. No hay ninguna molestia. Te mandamos y un beso. Y acá vamos a estar esperando. Dale, gracias. Te mandamos un beso, Gustavo, muchas gracias como siempre. Chao, saludos. Bueno, hasta ahí la palabra de Gustavo Ismael, el Lobito Fernández, mejor conocido como el Lobito Fernández, entrenador.